Tla-tla-ya. No es Siria, no es Afganistán. Ahí un grupo de militares mataron nada menos que a 22 personas. Esto fue en México, no en Siria ni Afganistán. Fue en México. Militares matando población civil. Militares que mataron civiles en México. Esto fue un poco antes del asunto de los normalistas. Esto fue en julio, 30 de julio del 2014. Bueno, después de estas acciones verdaderamente increíbles, todo lo que se estuvo manejando al respecto de que los militares, de que no sabían, de que eran delincuentes, de que quién sabe qué, no conozco ningún militar en el mundo que actúe por su propio instinto, por su propia fuerza. Los militares, lo sabemos, trabajan con mandos y mata a este, me lo ordena a este, y a este le ordena a este, y a este le ordena el otro, y al otro le ordena aquel. Así de fácil. Hoy están libres 4 de los 7 detenidos. De por sí, habría que preguntar por qué 7 detenidos y por qué no fueron contra los mandos mayores. Porque, insisto, ningún soldado actúa por sí mismo, reciben órdenes. Pero bueno, hoy de esos 7 detenidos ya hay 4 liberados. Según el juez, porque no se armó bien este asunto. Otro fracaso más de nuestra HPGR. Como fracasó con esto, con esto, con esto, con esto y con aquello. Pero este caso, el de Tlatlaya, es un caso que prácticamente lo tenemos archivado. Sí tenemos conocimiento de los normalistas y sí tenemos conocimiento de otro tipo de historias, pero este ya se nos olvidó. Y aquí o los militares están verdaderamente locos y actúan por cuenta propia, o nuevamente la PGR falló. Nuevamente no saben armar un caso. Nuevamente los jueces tienen que hacerles la plana. Nuevamente los jueces son los que marcan la pauta. O verdaderamente nuestros jueces son corruptos, impunes y hacen lo que se les pegue la gana, o la PGR es una inutilidad andando. ¿O por qué no decirlo? Las dos cosas. Hoy sabemos que el caso de Iguala, pasando a otro tema, el caso de Iguala se complica todavía más de lo que de por sí ya estaba complicado. La famosa verdad histórica de que fueron incinerados en un basurero cada día se quema más. Hoy, según quienes participaron en esta masacre, señalan varios puntos de incineración. Ya lo había dicho el padre Solalinde, que los normalistas habían sido quemados vivos. Fue el primero que puso en la agenda este asunto. Hoy, según quienes participaron en este atentado contra estos normalistas, señalan por lo menos 3 puntos donde los mataron y sí, los incineraron. Pero con esto se rompe la verdad histórica que los 43 habían sido incinerados en un basurero de Cocula. Nuevamente la PGR. Y nuevamente la impunidad. Ni Tlatlaya, ni Iguala. Como tampoco el caso del 2 de octubre. En un país donde llevamos 50 años de agravios, por lo menos, estoy contando los últimos 50 años, en un país donde la impunidad crece, no puede haber ley sin justicia. No puede haber ley mientras haya impunidad. No puede haber ley mientras tengamos escenas que son denigrantes. Justamente ayer te presentaba en el Hasta Aquí el caso de los policías de Guadalajara. Y quiero ejemplificarlo de esta manera. En Guadalajara hay cerca de 1,600,000 habitantes. 2,500 policías. Más o menos en promedio, un policía para 600 personas. según lo que te comenté ayer, el 27%, es decir, más de la cuarta parte, casi la tercera parte de esos policías, 600 para ser claros y concretos, estaban siendo asignados a labores que nadie sabe, entre ellas las de cuidar gobernadores de otros estados. Si multiplicas 600 por 600, te va a dar una cifra de miles y miles de gente de Guadalajara, que viven en Guadalajara, que pues no estaban siendo cuidadas en este promedio de un policía para 600 personas. Estamos hablando de una muy buena cantidad, la cuarta parte de Guadalajara, 400 mil personas. Y sin tomar en cuenta los que no vivimos en Guadalajara, pero que transitamos en Guadalajara. Justamente después de ese hasta aquí, donde te daba cuenta de la delincuencia, de robo, asaltos, asaltos a vehículos, asaltos a casas, justamente después me robaron mi celular. Este es el celular de repuesto. Y no pasa nada. No pasa nada porque el presidente municipal de Guadalajara, que transó con esto, fue captado en el aeropuerto yéndose de viaje a Europa. Por lo menos tomó un avión de la línea alemana Lufthansa. El presidente municipal de Guadalajara, que tiró el asunto de los policías, que tiró el asunto del mercado Corona, que no cumplió sus promesas, que durante 3 años no hizo nada, se va de viaje. Más los aviadores de Zapopan, más los aviadores de Tlaquepaque, más las... Y no pasa nada. En este país tú puedes robar como presidente municipal, como el caso de Héctor Robles, y no pasa nada. Puedes deshacer Guadalajara y no pasa nada. Por eso, en serio, lo de Tlatlaya, lo de Iguala, lo de Cocula, lo de Aguas Blancas, lo de que quieras, hemos vivido en la impunidad. Vivimos en un país sin leyes, vivimos en un país de injusticia, vivimos en un país donde no ocurre nada importante. Ah, pero que no se te ocurra hacer algo indebido, porque entonces te apañan. Y 10, 20, 30 policías. Esa es la seguridad que tenemos. Una seguridad que no nos dan militares, que no nos dan policías estatales, que no nos dan policías federales, que no nos dan policías municipales. ¿Y sabes qué? Cuando hablamos de robos, de asesinatos, de violaciones, siempre está involucrado un policía o un expolicía o un miembro de las fuerzas de seguridad. ¿Y hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo se arregla Guadalajara? ¿Hasta cuándo se arregla Tlatlaya? ¿Hasta cuándo se arregla Iguala? Nunca. Porque en este país la impunidad es la reina de todos nuestros males. Y yo de eso estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.